Crezco el árbol de 2000 frutos con Antonio Robledo Inés. De 10 a 11 horas todos los martes en Tele Ciudadana. L'universel chez les Mexicains, et les Mexicains dans l'universel. Ici, dans Télécitoyenne, dans la ville de Puebla. Ñadavi. Sano inikutuñu ibi te ñansida ñu davi y asnano ñadavi. TL Ciudadana, 19 grados latitud norte, 98 grados longitud oeste, 2.160 metros sobre el nivel del mar. Ciudad de Puebla, República Mexicana. Toño. Buenos días. Está usted escuchando el programa México, el árbol de los mil frutos. En esta ocasión tenemos un programa especial. El tema que vamos a abordar es la escuela antes, durante y después del confinamiento. Es un programa especial y tenemos como invitados a la docente Lisette González García y a los alumnos Camila Cárdenas Maya, Ángel Gabriel Avendaño Marín, José Julián Evangelista Mesa y Luis Leonel Armenta Álvarez, todos ellos del tercer grado de secundaria del Instituto Jacob Grimm. En este programa vamos a compartir nuestras experiencias y reflexiones que como docentes y estudiantes hemos tenido en diferentes instituciones escolares, y sobre todo para distinguir lo que fue nuestra vida antes y durante la pandemia y reflexionar lo que será la escuela después del confinamiento y la apertura del nuevo ciclo escolar 2022-2023. La pandemia fue una conmoción que irrumpió para cambiar los hábitos tradicionales, no solo en México, sino de la sociedad global. En México específicamente, en los últimos 10 años ha habido 4 reformas educativas y está por venir una quinta relacionada con la construcción de la nueva escuela mexicana. A la luz de todas estas experiencias, reflexionaremos en torno a la justificación de la acción de educar y trataremos de responder a la pregunta de qué debemos entender por una persona educada. El concepto de acción de educar será pues entonces el objeto de reflexión junto con las cuestiones de la docencia como acción colectiva. ¿Qué es lo que se ha modificado a lo largo de los últimos años con las reformas educativas implementadas y sobre todo por el confinamiento debido a la pandemia COVID-19. De manera esquemática, podemos hablar de que se modificó, se está modificando y se modificará, pues, la función de los docentes, la participación de los alumnos en este proceso de comunicación, enseñanza, aprendizaje. Se están modificando, se modificaron y se están modificando los contenidos, planes y programas de estudio. En cuarto y quinto lugar, fue bastante evidente los cambios en el espacio y tiempo, de sobre todo de un lugar que era considerado cuasi sagrado en la escuela, que era el salón de clases. Obviamente que todos estos cambios nos llevan a modificar los criterios de evaluación del proceso educativo. Y nos han hecho revisar, como ya lo dije, cuál es la intención de todo este proceso. ¿Qué entendemos por formar personas educadas? Y para reflexionar de manera colectiva, damos la bienvenida a este espacio de México, el Árbol de los Mil Frutos, a nuestros invitados, que son docentes y alumnos del tercer grado de secundaria del Instituto Jacob Grimm. A la docente Lisette González García y a los alumnos Camila Cárdenas Maya, Ángel Gabriel Avendaño, Marín José Julián Evangelista Mesa y Luis Leonel Armenta Álvarez. Buenos días, maestra Lisette. Buen día. Buenos días, Toño. Muchas gracias por la presentación y muchas gracias también por aceptarnos en tu programa. Y efectivamente, como comenzaste diciendo aquí en el programa, la educación ha sufrido muchísimos cambios a lo largo de la historia, ¿no? En nuestro país específicamente, ha estado basada en incontables teorías que, a manera de los científicos, implica en algún momento el establecimiento de un paradigma, ¿no? Entonces, como dirían los chicos de hoy en algunas palabras, de repente se vuelve tendencia alguna manera de llevar a cabo la educación, ¿no? Eso es lo que sucedió a lo largo de nuestra historia, no sé. Por ejemplo, podemos decir que para 1970, si me equivoco, corríjanme, la teoría que se manejaba era la teoría sociocultural. Entonces se hace el famosísimo o ya conocido plan de 11 años por Torres Bodet, en el que lo que se busca es una transformación que esté a nivel educativo, precisamente, que esté al servicio de la reconstrucción, de la legitimidad y la construcción de el o que apoye el nuevo régimen que había en ese entonces, ¿no? Para más adelante podemos ver que se retoma un poco de la teoría humanista. Aquí lo que se hace es innovar pues en la organización, en los métodos y en los materiales que se utilizan dentro de la educación. Si damos así como un recorrido en la línea del tiempo, para 1973 se hace la Ley General de la Educación, que sustituye a la Ley de Educación Pública. Podemos ir ahondando durante el programa. Para 1977, La teoría que se retoma es la cognitiva. En ella pues se ofrecen la educación primaria para todos los mexicanos, y lo que pretendía pues era elevar la calidad de la educación normal, que era lo llamado en ese entonces. Para ya comienzos de los años 80, se retoma la teoría sociocultural, y esto se recorre no solamente o se aplica en el nivel primaria, sino también en la secundaria. Empieza entonces a abarcar estos niveles, y lo que se busca es que pues los alumnos fueran autónomos, supieran o tuvieran concordancia con el núcleo social, etcétera, ¿no? Entonces podemos ver aquí pues una serie de cambios que supuestamente se hacen para satisfacer las necesidades de los estudiantes, para poder educar, como habías dicho, a los ciudadanos del futuro, ¿no? Ese es como el objetivo principal de la educación. Y pues quisiera yo, Toño, también pues comenzar a incluir a los chicos en este conversatorio. No sé si estés de acuerdo en que comience Camila, para ver bueno, queremos escuchar su punto de vista de cómo vivió ella, o cómo vivía más bien, la educación antes de la pandemia. Por supuesto que sí, Liz. Tú eres en este programa también, es especial por eso, tú eres la principal conductora. Y tú indicas cómo se procede. Pero además de preguntarle cómo vivió la escuela antes de la pandemia, que también integre en sus reflexiones cómo vivió la actividad escolar en la pandemia, obviamente que ya no fue en el salón de clases, y cómo ve que va a ser la actividad escolar, pues, en el futuro. Camila. Camila. Adelante, Camila. Yo creo que tiene problemas con su micrófono o algo así. Pues alguien que venga a rescatarla. ¿Con quién quieres continuar, Liz, mientras Camila? ¿De Leo? Sí, buenos días. Bueno, mi nombre es Ligia Mentávez, como anteriormente dijeron. Y bueno, yo quiero empezar primero con cómo iba mi vida estudiantil antes de la pandemia. Les voy a ser muy sincero, mi vida antes de la pandemia no era de las mejores, no tenía de las mejores calificaciones de la escuela, ni creo que ni era el mejor estudiante de la escuela, pero vino la pandemia. ¿Y quién iba a decir que en 2 semanas se iban a convertir en 3 años, no? Entonces ya vino la escuela virtual, vino todo lo que teníamos que hacer para conectarnos a Zoom, que entregar las tareas, que hacer los trabajos en equipos o individual. Y creo yo que algunas personas se adaptaron muy bien y muy fácilmente, y algunas personas no se adaptaron muy bien ni fácilmente. Y fue en mi caso de que yo me adapté súper bien, y tanto fue eso que mis calificaciones de ser, no me acuerdo cuánto saqué en las boletas de primer grado, pero sí me acuerdo que saqué uno de los promedios súper bajos, que no era yo, o sea, yo estaba siempre en el relajito, en los compañeros de que siempre estaban en el relajo, que casi no ponían la atención, y mis calificaciones siempre estaban muy bajas. Entonces, cuando empezó la pandemia, todas esas calificaciones se subieron, porque gracias a que me estaba concentrando, gracias a que estaba entregando las tareas adecuadamente, en tiempo y forma, y gracias a eso es como le repito, estaba subiendo bien mis calificaciones y tengo, bueno, y ahorita estoy muy bien. Y lo de la reflexión es que creo que no importa cuál es el medio que nosotros usamos, creo que nosotros somos los, creo que nosotros nos podemos adaptar, si nosotros queremos, al que quiere este método. Si nosotros somos mejores en presencial, somos mejor en presencial, en virtual. Pero creo que siempre, lo que quiero dar a entender es que no importa en qué medio, todos vamos a ser mejor en ese medio. Porque, bueno, por ejemplo, yo y mis otros compañeros, algunos compañeros no eran buenos en línea, se adaptaban mucho más en presencial y se veía bien que se aceptaban mejor presencial, sus calificaciones, todo, que en línea. A mí me parecía totalmente lo mismo. Entonces, sí, la pandemia, además de ya despedirme de unos amigos, de amistades, me dejó con un buen sabor de boca y creo que si me hubieran decir de que si no hubiera pasado la pandemia, ¿qué hubiera hecho? Creo que hubiera dicho de que no sabía qué decir porque como les repito, mis calificaciones o cómo iba en el médico académico de en primer grado no era de los buenos. Esta comparación de ahorita. De la comparación de ahorita. Y creo que sí, la pandemia me ayudó mucho. Mucho, mucho. Ok, muchas gracias, Leo. Efectivamente, ¿no? Todo, bueno, en la práctica docente nos podemos dar cuenta que cada alumno tiene pues diferentes habilidades. Entonces, pues mientras a algunos se les hizo súper fácil, a lo mejor este nuevo método que se implementó durante la pandemia, pues otros sufríamos, ¿no? Yo, por ejemplo, de manera personal, sí les puedo decir que me costó un poquito de trabajo adaptarme a pues tanta tecnología que realmente, no sé, creo que la última vez que tomé una computadora fue para escribir la tesis de la licenciatura. Y entonces, de repente tanto bombardeo, sí me hizo preocuparme. Pero bueno, como dice Leo, precisamente estamos como seres humanos predispuestos para adaptarnos a cualquier cambio y yo creo que no lo hicimos tan mal. Ahora, Toño, si me permites, escuchamos el testimonio de Gabriel. Adelante, Gabriel, y espero que Camila ya pueda también comunicarse con nosotros. ¿Ya me escuchan? Ahora sí, Camila. Sí, sí te escuchamos, Camila. Adelante. Una disculpa. Buenos días a todos. Muchas gracias por esta oportunidad. Y antes de la pandemia, digamos que estaba más tranquila, porque, bueno, todo estaba bien, pero digamos que, estaba muy bien todo. En la escuela me la pasaba muy bien con compañeros y con los maestros. En casa también, pero cuando empezó la pandemia y tuvimos que aislarnos todos, sí fue un poco difícil al principio porque no sabía muy bien cómo funcionaba el método de trabajar en línea, digamos así, porque nunca antes lo había hecho. Entonces era algo muy nuevo para mí, como para otros compañeros, pero no fue imposible. Y sí me sirvió de algo la pandemia, y es que tuve más tiempo para convivir con mis padres y con más familiares. Y sí, bueno, siento que después de todo fue bueno que existiera la pandemia. Porque de no haber sucedido, no hubiera encontrado nuevos métodos de estudio, no habría convivido más. Y creo que fue algo bueno que pasara. Pero es esto. Y creo que si tú das lo mejor de ti, ya sea estando lejos o sea presencial, si das lo mejor de ti, pues se podrá lograr todo. Y no sé, no importa si estás en línea o presencial, si tú das lo mejor de ti y te esfuerzas día con día, créeme que sí, podrás lograr todo. Entonces, sí, yo creo que fue algo bueno que existiera la pandemia, tanto para cuidarnos como para convivir con otros familiares y unirnos más unos a otros. Entonces, sí, yo considero que estuvo bien. Y me quise quedar con lo bueno de la pandemia. Muchas gracias, Camila. Adelante, Liz. Sí, gracias, Toño. Efectivamente, ¿no? Como dice Cami, esta nueva forma de trabajar desde casa permitió a muchos estudiantes el desarrollo de la autonomía, ¿no? Precisamente es lo que tratamos de implementar en los alumnos, porque si ellos se vuelven autodidactas, si ellos empiezan a llevar ese proceso de aprendizaje por sí mismos, realmente pueden hacer maravillas y no van a tener tantos, ¿cómo se podría decir?, malos hábitos, o van a adquirir buenos hábitos de estudio, que les van a permitir tener un buen posicionamiento a lo mejor cuando llegan a la universidad o cuando están cursando algo extra, ¿no? Por ejemplo, descubrimos que podemos aprender a lo mejor por nosotros mismos un idioma o a lo mejor nuevas habilidades tecnológicas. Fue como un descubrirnos como seres humanos. Bueno, en lo personal creo que así me sucedió. Y yo creo que le sucedió igual a los jóvenes, ¿no? Esa manera de descubrir ciertas habilidades que brotaron con la pandemia, pues yo creo que fue algo muy bueno, como menciona Camila. Y también como maestros, fíjense que descubrimos que, bueno, yo siempre he estado consciente de que no lo sabemos todo, ¿no? Pero muchas veces, o en modelos pasados, en décadas pasadas, se tenía el maestro como aquel que lo sabe todo, aquel al que no le puedes decir que está mal o que no lo puedes interrogar ni cuestionar, porque pues él es como la persona de la que emana el conocimiento, ¿no? Sin embargo, yo sí debo admitir que recibí muchísimas veces ayuda de mis estudiantes, ¿sí? En muchas cuestiones, sobre todo cuestiones tecnológicas, y pues esto nos mostró que como seres humanos puedes ser especialista en cualquier área, pero pues obviamente no lo vas a saber todo, entonces siempre vas a necesitar que otros te apoyen, que otros te ayuden, y pues ese fue un buen proceso que vivimos los profesores, porque entre nosotros nos preguntábamos, nos ayudábamos, y si de plano no dábamos una, pues yo nunca dudé ni me dio pena preguntarle a mis estudiantes, oye, ¿cómo se hace esto? ¿Tú cómo le hiciste? ¿De dónde lo sacaste? O así, ¿no? Entonces fue un proceso de aprendizaje padre entre alumnos y maestros y viceversa. Y pues ahora, Toño, no sé si me permitas, me gustaría escuchar a Julián. Ah, no, a Gabo, habíamos dicho que a Gabriel, que nos cuente su experiencia. Adelante, Gabriel. Gracias, gracias. Buenos días. Y pues quiero dar primero las gracias por la invitación. Y pues mi vida antes de la pandemia, pues en la escuela era muy buena, la verdad. Sacaba buenas calificaciones, ponía atención en clases. Pero un tema que siempre se me dificultó fue el tema de entrega de las tareas, ya que pues, la verdad, para ese tiempo se me olvidaba a mí mucho las cosas. Y pues tenía buenas amistades, pues me la pasaba muy bien en la escuela, pero cuando nos dijeron que iban a ser nada más 2 semanas de confinamiento, pues yo me había confiado y pues pensé que no iba a pasar nada mal y pues dejé de entregar mis cosas, dejé de poner atención en las clases en línea. Ese es un punto de negativo que a mí me pasó durante la pandemia. Y pues, el sistema de entrega de tareas fue lo que más me ayudó en la pandemia, ya que sentí que era muy fácil entregar las tareas, ya que te podría enviar en la plataforma cuáles tareas te faltan. No como era anteriormente, que tú tenías que anotarlas todas las tareas y puedes entregarlas a tiempo. Y pues la convivencia durante la pandemia fue muy difícil, pues no me dejaban salir a nada, pues no me dejaban ver a mis amigos, y para mí eso me dio una depresión de un tiempo, pues, la cual pues me afectó en mi salud, y pues, comencé a comer mucho, también eso me afectó mucho en mi salud. En las clases en línea, pues como dije anteriormente, pues me distraía muy fácil. Yo soy una persona que necesito pues estar en un salón de clases para poner más atención, y aún así a veces me distraigo, pero sí bajaron mucho mis calificaciones en el tema de la pandemia, lo cual yo quería pues, remediar ya cuando termine la pandemia. Y de hecho, cuando se renovó este año escolar, pues al primer año, pues la verdad, bueno, más bien, al primer periodo de calificaciones no me fue muy bien, ya que me esforcé más por estar con mis amigos y no poner atención que en el mismo estudio. Ya después de ese tiempo, pues decidí mejorar pues, mis calificaciones, y de hecho sí logré una mejora notable en mis calificaciones, la cual eso pues, me dio la enseñanza de que nunca debes dejar los estudios. Por más que pase, siempre debes aprovechar cada oportunidad que te dan tus familiares por todo lo que hacen. Gabo, muchas gracias. Efectivamente, ustedes están en una edad, bueno, yo creo que a cualquier edad. ¿No? Siempre buscamos al otro, buscamos a personas con quienes tenemos afinidades, etcétera. Y yo creo que también, o se vuelve muy importante a su edad, en la edad en la secundaria y pues la preparatoria también. ¿Por qué? Porque están en construcción de su personalidad, ¿no? Vienen desde niños, vienen acatando normas, estándares que tienen en casa. Yo se los decía en las clases, ustedes están construyendo su propia personalidad, y de repente es normal para un adolescente ser rebelde, porque pues está como poniendo a prueba todo lo que hasta entonces había aprendido o consideraba como cierto, ¿no? Que es lo que nos enseña nuestra familia. Entonces, como parte de este proceso del desarrollo de personalidad del adolescente, está el querer estar con personas de su edad. Entonces, no es lo mismo, obviamente, estar hacia la distancia, platicar con tus compañeros a lo mejor en línea, y mucho menos porque pues estás en tu casa, no tienes esa privacidad con el amigo o la amiga, ¿no? Entonces no puedes hablar de cualquier tema, porque pues en cualquier momento puede pasar tu mamá y te escucha, o tu papá, o tus hermanos. Entonces yo sí creo en que esto que dice Gabo, pues fue muy complicado, sobre todo para los adolescentes, porque pues no tuvieron una vida social normal, ¿no? Lo que se llama pues una relación cara a cara, de manera pues presente, vaya. Entonces sí hay que retomar esto que nos menciona el compañero, y si los demás nos están escuchando, o sea, de repente, pues como adultos a lo mejor logramos controlarlo un poco mejor, porque ya tenemos una personalidad formada y desarrollada, ¿no? Algunas veces. Pero para los adolescentes que están en la conformación de la misma, pues sí fue un proceso bastante duro, e incluso, bueno, no sé, pero con algunos de sus compañeros vimos que pues se refugiaron en otras cosas, ¿no? Como los videojuegos o cosas así. Pero para no adelantarme a otras cosas, escuchamos a nuestro compañero Julián. Buenos días. Gracias por invitarme. Y desde un principio yo nunca fui alguien que prestara mucha atención. Así que cuando empezaron las clases en línea me fui demasiado. Mis calificaciones bajaron horrible. Se puede decir que a tanto aprobé. Así que yo no me pude acostumbrar muy bien a las clases en línea. Realmente no era como que se me complicara mucho el usar las computadoras y eso. Pero me cuesta mucho prestar atención. Al menos en un salón de clases estoy pendiente a algo. Y fue lo que me gustó más cuando escuché que íbamos a regresar. Mi mamá no me iba a estar regañando, diciéndome que prestara atención o que me faltaban entregar tareas. Y también me gustó más que pudiera volver a relacionarme con mis amigos y compañeros. Poder fortalecer aún más nuestra relación y conocer gente nueva. Y bueno, para ir cerrando como esta parte, quisiera rescatar también algo que mencionó Gabriel acerca de que cuando nos mandaron a confinamiento, bueno, de repente que dijeron que eran 2 semanas nada más, efectivamente hubo muchos estudiantes que no lo tomaron en serio, ¿no? Dijeron, son 2 semanas de vacaciones que tenemos, o no sé qué pensaron, y muchos no se conectaban a clases, no entregaron trabajos, y como eso ocurrió ya para finales de este ciclo escolar en el que comenzó la pandemia, pues imagínense todo el atraso o el rezago que hubo en ese pequeño lapso de tiempo, ¿no? En el que pensamos que no era, que era, iba a ser algo momentáneo, que no era algo pues tan serio. Y sí fue impresionante la cantidad de jóvenes que no se conectaban a clases. Entonces, esto que dice Gabo es muy cierto. Es muy, muy cierto. Incluso las mamás, yo creo, yo incluso como mamá, yo decía, pues, o sea, me hago bolas dando mis clases y conectando a mis hijos. Entonces decía yo, pues sí que estén ahí, ¿no? Pero pues es que esto es temporal, o sea, ¿para qué los presiono? ¿Para qué presiono tanto como a mis estudiantes, como a mis propios hijos? Pero ya cuando esto se prolongó, entonces ya tuvimos que, como docentes, tomar el toro por los cuernos y nos costó un poco de trabajo que muchos de los estudiantes se conectaran a clases y tomaran en cuenta esta nueva realidad y comenzaran a hacer suya esta nueva rutina, ¿no? Imagínense todo ese proceso que no solo vivíamos nosotros como docentes, sino a nivel personal, ¿no? Ese estar en la escuela, en este espacio, en estas 4 paredes, te da la oportunidad o la posibilidad de ser una persona, a lo mejor diferente a la que eres en casa, ¿no? Aquí en la escuela empiezas como a probar tus límites, así es un adolescente, así son las personas de su edad. Y en la casa pues no podían hacerlo porque ya venían de reglas y todo estrictos, que son sus papis. Entonces sí fue un cambio ahí, algo raro. Sucedieron muchísimas cosas extrañas durante la pandemia. Y pues nada más ese era mi comentario, Toño. Una conclusión que puedo derivar de las participaciones y es la siguiente: el mundo de la escuela no tiene sentido si no hay vida social más allá de la escuela. Entonces, esta íntima relación entre el mundo de todos los días, con la familia, con los amigos, con lo inesperado, es muy importante para que lo que pasa en la escuela tenga un sentido. Originalmente, las escuelas se inventaron pero para pasarla bien. El mismo término escuela significa juego. Entonces, se empezaron a crear instituciones para que mediante el juego, quienes asistían a estas instituciones aprendieran cosas. Y el aprendizaje era colectivo. El aprendizaje no solamente era escolar, sino también era social. Se aprendía lo que la escuela se interesaba por difundir, pero al mismo tiempo quienes participaban en la escuela, pues hacían partícipe de sus experiencias a todos los demás. Y el aprendizaje y la enseñanza entonces eran colectivos. Creo que como experiencia la pandemia, pues es eso, una experiencia que debe aprovecharse. Nos haya ido bien o nos haya ido mal, tenemos que aprovecharla pues para poder sacarle el mayor jugo posible y, como dice Liz, hacer posible el ganar espacio para ser cada día más autónomos. Ella habló de que todos podemos aprender por nosotros mismos. Y creo que muchos se dieron cuenta de ello. Se dieron cuenta que si se trataba de obtener información, organizarla, para poder entender mejor lo que estaba pasando, pues es un paso que se dio dentro de la pandemia. Incluso yo diría, y esto es una hipótesis, pueden cuestionarla, pueden discutirla, algo que pasó durante estos años, porque no fueron 2 meses como originalmente se pensaba, sino años, lo que ocurrió fue que todos tuviéramos una conciencia distinta de lo que es el salón de clases. Y a mí me surge una pregunta que quiero que también ustedes se la hagan. ¿Qué va a pasar con el salón de clases en el futuro? ¿Será tan importante el salón de clases como lo fue en el pasado? ¿O probablemente el salón de clases tenga que rediseñarse para que, junto con lo que pasa en el mundo, poder formar pues mejores personas? Y pensar en esta formación de mejores personas, pues es pensar en educación. Porque no hay personas mal educadas. Si la educación no mejora a las personas, no han recibido o no se han educado. La educación siempre es para bien, no para mal. Entonces la frase mal educado no tiene sentido alguno. Entonces, creo que es muy importante lo que aquí he escuchado, porque me lleva a reflexionar sobre todos estos aspectos que mencioné y que tienen que ser tomados en cuenta en lo que está por venir. La nueva escuela mexicana. Yo he recibido un par de mensajes de compañeros, amigos, en el sentido de que pues no saben lo que va a pasar. Y por supuesto que esto que algún día va a iniciarse, y creo que con el próximo ciclo escolar va a ocurrir, habrá implementación de nuevas actividades, habrá la construcción de nuevos hábitos, de nuevos sentimientos, de nuevos significados, que harán que la escuela, como se pensaba que tenía que ser, empiece a cambiar significativamente. Sin embargo, yo quiero también aquí mencionar, para terminar con esta primera parte del programa, algo que me llamó mucho la atención y que merece ser reconocido, Es esta inquietud de la cual Roberto González Coyomani, quien nos está ayudando en la producción técnica del programa, y yo, como conductor del mismo, el saber que Camila, por ejemplo, había construido un texto y que pues quería convertirlo en una cápsula radiofónica. Llama la atención este intento porque a veces algo de una de las habilidades que más difícilmente se puede desarrollar y evidenciar que se ha desarrollado es la escritura. A lo mejor hablamos bien, pero escribir nos cuesta más trabajo. Sin embargo, en esta pandemia creo que hizo posible que surgiera esta inquietud por parte de Camila de escribir un texto. Vamos a escuchar, Roberto, lo que hasta este momento se ha podido hacer de este texto que se tuvo que convertir en un guión y después en una producción radiofónica donde las habilidades de Roberto González Coyomani pues se pusieron a prueba. Vamos a escuchar esta cápsula. Adelante, Roberto. Algo pasa con la grabación, pero tarde o temprano y más temprano que tarde. Sorprenderse, extrañarse es el comienzo. Ándele, vamos a escucharla. Ay, era una tarde lluviosa. Hacía frío mientras yo miraba la ventana y las gotas de lluvia que caían desesperadamente. Esos pequeños cristales de agua que bajaban de las nubes con velocidad y que al caer al suelo se quebraban como un espejo. Para mí era algo hermoso, pero era una lástima no poder salir a tocar esos pequeños cristales. Todo el tiempo en el que llovía, yo estaba encerrada a través de este muro. Al día siguiente, me percaté de un dolor de cabeza muy intenso, pero no le di mucha importancia. Resultó ser solo la consecuencia a mi desvelada de la noche anterior. Me levanté de la cama y me preparé para salir a la cafetería donde trabajaba. Tomé mi mochila y salí de mi casa. Caminaba por la pacífica calle. Era un día tranquilo después de una lluvia tan fuerte. Me pareció increíble. Mi turno estaba por terminar. Hey, Gladys, ya puedes irte, ya es un poco tarde. No te preocupes, yo me encargaré de hacerlo. El señor Pennyworth era como un padre para mí, siempre tan atento y amable. Acepté y me fui de ahí. Decidí tomar el metro para llegar a mi casa. Esperaba el tren en la estación cuando sentí que alguien estaba junto a mí. Lo miré de reojo. Era una persona bastante extraña. Usaba un sombrero de copa, un traje negro, lentes oscuros y una máscara que cubría su nariz y boca. Cuando el tren llegó, subí y tomé asiento. Aquella persona subió y se sentó junto a mí. No sabía qué hacer. Sentí escalofríos y un nudo en la garganta que me impedía hablar. Aquella persona me parecía una aterradora sombra, solo esperando a que saliera del tren para atraparme y arrastrarme a un lugar sin escapatoria. No paraba de pensar en las cosas de las que sería capaz esta persona, pero mis pensamientos fueron interrumpidos por una voz silenciosa. ¿Sabes por qué cubro mi cara de las personas? Lo miré confundida. Aquel hombre comenzó a quitarse los lentes y la máscara. Sus ojos eran de un color gris pálido, su cara estaba llena de cicatrices en la boca y alrededor de la cara. Era aterrador. Esa persona me resultaba cada vez más extraña. El tren se detuvo y aquella persona se colocó la máscara y los lentes. Se dirigió a la puerta y dijo: No puedes confiar en nadie. sin más que decir, salió desvaneciéndose en la oscuridad de la noche, dejándome llena de preguntas. No dormí mucho esa noche. No dejaba de pensar en semejante persona. Sus palabras resonaban una y otra vez en mi cabeza. Para distraerme, encendí la televisión. Y me llamó la atención una noticia donde decían haber encontrado un cuerpo con marcas en la boca y la foto del supuesto asesino. Sentía cómo se me lava la sangre poco a poco. ¡Era él! El hombre del sombrero. Estaba a punto de ir a mi habitación, cuando de pronto sonó el teléfono. Contesté. Ah, era Nick, mi amigo de la escuela. Como siempre me saludaba preguntándome cómo estaba y si estaba bien, a lo que contesté que sí. Hola, Clarice, tengo una gran sorpresa para ti. Nos vemos mañana en el parque a las 12 del día, ¿va? No me parecía nada raro, pues él era así. Tomé mi mochila y salí de mi casa. Cuando llegué al parque, él ya estaba ahí. Hola. Él sacó un libro de su mochila, Alicia en el País de las Maravillas. Él sabía que era mi obra literaria favorita. Gracias, me fascina. Lo sé, nunca paras de hablar de ese libro. Nos encontrábamos sentados en la entrada de mi casa, mientras contábamos anécdotas y pasatiempos. El ambiente cambió cuando miré hacia el otro lado de la calle, y ahí estaba otra vez, el hombre del sombrero, viéndome fijamente con esos ojos pálidos que no lograban atravesar el cristal de los lentes. Sentí escalofríos. Oye, te hablo. Oye, ¿estás bien? Intenté tranquilizarme para no preocuparlo. Sonreí. Claro, estoy bien. Está bien, te veré después. Dijo mientras se iba en el autobús. Asustada miré de nuevo, pero el hombre del sombrero ya no estaba. Entré a mi casa y cerré la puerta. Con cada día que pasaba me sentía peor. Los días se hacían meses, las lágrimas llenaban mi cara y mi mente se perdía en la intensa locura que me consumía. Al día siguiente, desperté gritando por una espantosa pesadilla. Pensaba en el motivo de tan escalofriante sueño, cuando escuché ruido en la cocina, como si algo se hubiera roto. Entonces escuché pasos en las escaleras. Me levanté y cerré la puerta con seguro. Con cada paso que se acercaba me sentía más asustada. Escuchaba cómo esa persona golpeaba una y otra vez la puerta, mientras yo intentaba escapar. Finalmente, salí por la ventana de mi habitación. Caminaba por las solitarias calles de la ciudad, el aire era helado y el ambiente espeluznante. No paraba de pensar en aquella persona y en el hombre del sombrero. ¿Qué estaba pasando? Subí al tren sin dudarlo y pensé en pasar la noche en otro lugar. Miré la hora en mi teléfono. Era de madrugada, pero eso no me importaba. Solo quería un lugar lejos de esta pesadilla. Miraba la ventana mientras recordaba el horrible sueño que tuve. Cada vez que pensaba en ello, sentía que alguien me observaba. Intentaba distraerme pensando en otra cosa, cuando las luces del tren se apagaron de repente. Quería que el tren se detuviera. Sentía que la oscuridad me devoraba lentamente. Las luces se volvieron a encender. Era algo extraño que cosas así pasaran. Salí del tren. El hombre del sombrero estaba justo detrás de mí. Rápidamente intenté escapar, pero me resbalé y me golpeé la cabeza. Desperté en una sala oscura, la cual me pareció un poco familiar. Me percaté del olor a lluvia y el viento. Era como si estuviera en un juego. Uno que no podría ganar. Aquella persona, el hombre del sombrero. Por fin estaba cara a cara con un monstruo. Pero no cualquier monstruo. Un monstruo que desde el principio tenía la intención de arrastrarme por una pila de huesos rotos y llevarme a un lugar del cual no podría regresar. Estaba ahí, sin hablar, sin moverse. Solo me miraba con sus ojos grises, los ojos de un muerto. Comenzó a caminar alrededor de mí, mientras tarareaba una molesta melodía. La, la, la, la, la. Tomó una silla, se sentó frente a mí y dijo... No puedes confiar en nadie. ¿Qué significa eso? No puedes confiar en nadie. No puedes confiar en nadie. No puedes confiar en nadie. No puedes confiar en nadie. No puedes confiar en nadie. No puedes confiar en nadie. ¿Sabes por qué maté a esas personas? Lo hice porque no querían jugar conmigo. No puedes seguir peleando. Acéptalo. Acepta que tienes miedo y no hay nada que puedas hacer. No entendía nada de lo que estaba pasando. ¿Por qué estaba haciendo esto? ¿Qué es lo que quería? Esto era confuso y no sabía qué hacer. ¿Por qué haces esto? Él bajó la mirada para después decir... Estaba cansado de ellos. Gritaban y gritaban. Mientras yo los atravesaba con este filósofo. ¿Sabes? Fueron ellos los que me obligaron a hacer esto. Es su culpa. Ellos me molestaban. Se reían de mí. Mis viejos amigos, los cuales siempre creí que estarían a mi lado. Pero al parecer sería esa la última vez que los vería. Pensaba que estarían conmigo hasta el final. Pero al parecer no será así. Tuve que jugar con ella. Tomó una maleta color negro y de ella sacó una bolsa de plástico. No lo podía creer. Era la cabeza de Vanessa, mi antigua amiga de la primaria. Tenía una expresión de horror. Se divirtió mucho jugando conmigo. Pero creo que yo más. Reía mientras sostenía la cabeza de mi amiga. Eres un monstruo. Soy tu monstruo. Estoy en tu cabeza. No puedes deshacerte de mí. Soy parte de ti ahora. Sacó de una maleta un cuchillo y una cajita de cristal. Tomó mis manos y en cada una colocó el cuchillo y la caja. Se quitó la máscara y los lentes, para después verme con una sonrisa en su espantoso rostro cubierto por sangre y cicatrices. Estaba horrorizada. ¡Escoge uno! Abrí la caja para ver qué había dentro. Había un espejo y una rosa roja. ¿Qué es esto? Tomó el afilado cuchillo y lo acercó a mi rostro, como si quisiera cortarme. Lo empujé. Tomé el cuchillo, salí de la habitación y corrí por la ciudad. No me detuve. No miré atrás. No quería arriesgarme a que me matara. Llegué a mi casa y cerré la puerta. No había rastro del hombre del sombrero. Ni en las noticias, ni en la calle. Era como si simplemente hubiera desaparecido. Finalmente llegué a casa. ¿La pesadilla se acabó? Me pregunté mientras caminaba por mi casa. Me miré en el espejo. Todo estaba bien. Hasta que empezaron a brotar cortadas de mis brazos y rostro. Tomé el traje negro y me lo puse. Sonreí al verme. Tomé la caja de cristal que estaba en la mesa y pensé, es increíble cómo estoy atrapada en esta cosa por mucho tiempo. Todos mis pensamientos, mi forma de ser y mi verdadero yo yacían atrapados en esta gran caja de cristal. Instituto Jacob Grimm, sección secundaria, tercer grado. Autor de texto y guión, Camila Cárdenas Maya. Voces, Epígrafe y Señor Pennyworth, Ángel Gabriel Avendaño Marín. Clarice, Camila Cárdenas Maya. Extraño del tren, José Julián Evangelista Mesa. Nick, amigo de Clarice, Luis Leonel Armenta Álvarez. Edición, Roberto Cuyumani. México, el árbol de los mil frutos, TL Ciudadana, Temiki Radio. Pues ahí tenemos esta cápsula radiofónica elaborada por los alumnos de la maestra Lisette. Lisette, ¿qué te pareció? Yo qué te puedo decir, es como cuando le preguntas a una madre por sus hijos, van a ser lo mejor, ¿no? Y los más fenomenales y geniales. Y pues yo la verdad, te voy a confesar, Toño, que cuando inició el ciclo escolar, eran muy flojos para escribir. Perdón, chicos, pero eran muy flojos y lo hacían muy mal. Sus estructuras estaban terribles. Pero conforme fue avanzando el ciclo escolar y encontré también pues que ellos tienen sus propios intereses, ¿no? Como maestro, bueno, o desde mi punto de vista, no puedes llegar como a imponer tus gustos sobre los de ellos o tus intereses sobre los de ellos, porque pues simplemente no van a aprender. Entonces, primero identificamos qué gustos, cuáles eran sus intereses, qué gustos tenían cada uno de ellos. Y pues de ahí me agarré y entonces pues les empecé a dejar escritos así muy sencillos al principio. Empezamos a ver estructuras, etcétera, y lo hacían cada vez mejor, cada vez mejor. Entonces, de repente ya para finalizar el ciclo se me ocurrió les dije, ¿por qué no hacemos una radionovela, no? Y en principio pues comenzó como un proyecto grupal, pero de repente pues había otros proyectos también. Hicimos un periódico escolar. Entonces había otro proyecto que fue el de oratoria. Entonces como que nos fuimos separando y agrupando dentro del mismo grupo en los diferentes proyectos que se llevaron a cabo, ¿no? Y pues al final para este proyecto de la radionovela pues permaneció Cami, que fue la autora de este guión. Y con sus compañeros que apoyaron para la realización del mismo. Y pues cuando comenzamos, la verdad, como éramos muchos opinando, había muchas ideas, ¿no? Entonces se fueron concretando. Y al final, pues le dije a Cami, tú eres muy buena para escribir, porque tiene otras historias que por ahí me entregó durante el ciclo escolar, que también después vamos a compartir por este medio, si nos permites, Toño. Y entonces le encargué a ella, ¿no?, que terminara como de pulirlo y de imprimirle sobre todo su estilo, porque me gusta su estilo. Y cuando quedó listo, me pareció muy bueno, muy, muy bueno. De los compañeros, cuando lo escucharon, también les gustó. Incluso antes de grabar ya las voces de manera definitiva, porque pues sí se necesitó ensayar, les resultaba complicado porque de repente les decía yo que debían sentirse en la situación, ¿no? Lo presentamos con los diferentes grados de aquí de la escuela y funcionó bien. Entonces, pues sí, fue un largo proceso de mucho trabajo. De repente no imaginas todo lo que hay detrás, ¿no? Y a lo mejor les puede parecer a muchos algo simple, pero sí, detrás de esto que se presentó hace un momento, de la cápsula, pues hay muchísimo trabajo, muchísimo esfuerzo y sobre todo mucho talento y creatividad de los alumnos. Yo agregaría que hubo muchas dificultades técnicas para poder hacer la cápsula que se acaba de escuchar. Nunca tuvimos la oportunidad de conocernos, de hacer la grabación en vivo, de poder corregir algunas cosas que son necesarias para la comunicación radiofónica. Hubo problemas para conseguir efectos. Y como dices, Liz, hay mucho trabajo atrás de esta cápsula, pero debo comentarles algo. Que la calidad de esta cápsula es, yo diría, como un 10% de la calidad que se puede tener si se trabaja, digamos, en una cabina. Se pueden corregir los errores de dicción, las entonaciones, los ritmos, y lo que mencionas, Liz, el sentimiento. Entonces, la cápsula está bien, pero puede ser mucho mejor. Y quiero no solamente tomar lo que dices, Liz, de que nos den a conocer otros textos, trabajarlos pues cada vez más profesionalmente y comprometer a todo este equipo a que hagan su colaboración. no solamente a Lisset, sino también, perdón, no solamente a Camila, sino también a Ángel Gabriel, a José Julián, a Luis Leonel, para que próximamente podamos conocer lo que han hecho, trabajar el guión y, de ser posible, y yo creo que sí, porque ya el confinamiento, el distanciamiento va de salida, a pesar de que estamos en una quinta ola, todo parece indicar que el próximo curso escolar va a ser presencial. Entonces, nos vamos a poder reunir en nuestro centro de trabajo, en donde tenemos más recursos para poder hacer este tipo de producciones. Y entonces, sí, por supuesto, Liz, ya sabes, podemos colaborar, para nosotros es un placer, y hacer que la institución, como los alumnos y maestros de esta institución, pues cuenten con este espacio. ¿Y por qué no? A lo mejor un proyecto, Liz, de eso tendrás que convencer a los responsables de la administración de la institución donde trabajas, de construir pues una radio donde los alumnos puedan experimentar y puedan producir sus propias cápsulas, o incluso, como tú dices, una radionovela, y intentar dar un paso más allá, hacer videos, en fin. Creo que han abierto un camino, han empezado a caminar por este camino, pero que es muy largo, muy interesante, y que puede no solamente servirle a los alumnos que participan en el proyecto, sino que los resultados puedan ser compartidos socialmente a través de radiodifusoras, probablemente en presentaciones en salones de clase de otras escuelas, en fin, que este mundo de la escuela repercuta en el mundo real, y creo que lo pueden hacer muy bien. Liz. Precisamente, pues ya es a lo mejor lo último del ciclo escolar, pero yo no podía dejar que perdieran esta oportunidad de ellos, de desarrollar a este, pues sí, a este nivel el lenguaje, ¿no? Yo he observado que la pandemia nos hizo como que un poco flojitos para escribir, como todos los materiales se dan ya más visuales, los alumnos difícilmente de repente toman apuntes. Entonces sí fue como un empezar de cero en ciertas dificultades que nos dejó la pandemia. Entonces, y el lenguaje es lo más importante, es lo que nos distingue como seres humanos, ya sea escrito, ya sea hablado. Entonces, a mí es lo que, bueno, doy la materia de español, ¿no? Y obviamente que es lo que más me interesa que desarrollen, el lenguaje escrito y hablado. Y porque sirve para las demás materias, porque siempre es bueno tener un buen nivel de comprensión lectora, etcétera, ¿no? Por miles de cuestiones más que de repente no me vienen a la mente, pero sí quería que no dejaran pasar esta experiencia, quería que la vivieran, porque es muy bonito, o sea, poder comunicarte con los otros, poder comunicar un sentir, un pensamiento, algo que vives por medio de lenguaje, y sobre todo hasta es como terapéutico a veces escribir tus ideas, cosas que te suceden, porque de ahí puedes armar varias cosas, ¿no? Bueno, cada escritor, cada persona tiene su propio proceso y su propio método, pero sí, siento que les ayudó bastante, y es como una invitación, pues, para los demás, para los jóvenes que vienen. Ya ustedes, Camila, Leo, Gabriel y Juli, pues son precursores de de esta actividad, ¿no? Los compañeros que vienen pueden pues hacerlo mejor. Todo lo que ustedes dejaron se puede utilizar y se puede mejorar. Como decía Toño, quizás tuvimos algunos errores. No es lo mismo porque todo se hizo completamente en línea, en esta modalidad. Camila, por ejemplo, ni siquiera está aquí en la ciudad. Entonces, imagínense lo que pudimos lograr así con todas esas dificultades. Entonces, yo creo que la pandemia nos hizo abrir los ojos y darnos cuenta de que se pueden lograr muchísimas cosas. Y como siempre les dije en clase, no hay ya pretextos para no aprender o no entregar o no saber. Ya tenemos a la mano muchos recursos por medio de los cuales podemos seguir aprendiendo, seguir creando cosas. Entonces, pues esa es la invitación para ustedes y para los compañeros que vienen y para los demás jóvenes. Antes de darle la palabra a Camila, porque quiere, y a los demás estudiantes, que como no me he aprendido los nombres todavía, quiero que le demos un espacio a quien hizo posible en la producción esta cápsula. Él obviamente tiene mucho más experiencia que yo en este proceso de producción de productos radiofónicos, que es Roberto González Coyomani. Cariñosamente lo llamamos como Coyo. Qué raro, ¿verdad? Si se apellida Coyomani, le digamos Coyo. Coyo, ¿algún comentario al respecto? Primero, buenos días y también agradecer a quienes han dado like y compartido esta transmisión, porque bueno, sin ellos esto no sería posible. En este caso a Jimena Barbosa, Fanny Tamayo, Carla Reyes y bueno, algunos que ya de por sí nos siguen como Filo Alfa y Marco Gutiérrez, que este último fue que, digamos, me guió un poco en esta cuestión y quería hacer algunas observaciones. Uno, que es muy difícil lo que hizo la maestra Lisset, porque bueno, en mi caso yo lo intenté con niños todavía de primaria y el animarlos, pienso, aunque son totalmente grupos distintos, es el primer paso para ello, ¿no? El motivarlos para que lo hagan. En el caso de los niños, pues fue a partir del juego. Ellos mismos hicieron sus efectos, a partir de sus propios recursos narraron una historia que fue sobre unos ratones. Fue un relajo grabarlos en un salón, mantenerlos callados cuando tenían que estar callados, en fin. Entonces, esto en un salón de clases. Ahora, en pandemia, pues esto todavía se complica más, como bien mencionaba. ¿Por qué? Porque están en un lugar distinto y aunque tengamos una conexión similar a la que tenemos ahora, el darle dirección a alguien también se complica, ¿no? Y esto lo hemos ensayado ya en varias ocasiones. También una maestra que es Paola Fuentes, que bien conoce Toño, que con sus alumnos también más o menos de nivel de secundaria, bueno, en este caso yo le hice la recomendación de que nos conectáramos uno a uno, ella siendo la que supervise el ritmo, la entonación, la dicción, la intención, etc. que se necesita para hacer esto. Y cuando yo se lo comenté, me dice, es que eso va a estar bien complicado. Y yo, sí, pero vamos a intentarlo. Se intentó y bueno, ya hay algunos videos que ha subido a su canal, ¿no? Que es la otra musa de Apolo. Y este intento, he de reconocer, y yo comenté a Toño, le hice estas observaciones, ¿no? Pero yo no sabía cuáles fueron las condiciones de la grabación. Yo no sabía que no hubo como tal una dirección, sino que todo fue de manera autónoma, por iniciativa propia de cada uno de de los muchachos, de los chavos, de los estudiantes. Y esto, llega a ser, bueno, para mí fue un gran experimento, porque Toño en ningún momento me mencionó quiénes habían grabado, simplemente me dijo, te voy a pasar unos audios y el guión, y y hazle lo que tú quieras, ¿no? Entonces, ahí el resultado. Esto fue a ojos cerrados prácticamente, y para mí fue un gran producto. O sea, tomando en cuenta todas las circunstancias, fue un gran producto. Yo ahorita estuve escuchándolo de nuevo y fue de, pues sí, cosas que mejorar, pero por ejemplo, no sé, que hay algunas cositas en el guión que se tienen que omitir para agregarlas como como efectos, en fin, detalles que se podrían ir puliendo. Ojalá los compañeros nos den la oportunidad para trabajar, como yo lo hice con la maestra Paola Fuentes, en el caso con la maestra Liz y sus estudiantes, hacer de manera virtual, porque todavía se puede, este trabajo de dirección, y veamos un producto todavía mucho mejor. Entonces yo los felicito. A mí me gustó la historia, está muy buena. Como psicólogo, ese tipo de historias donde el juego de los pensamientos, cuando se dan, para mí es extraordinario. Y más ahora que me entero que viene por parte de un adolescente, me habla de su gran creatividad, y pues yo aplaudo mucho este trabajo. Y bueno, para cerrar, ¿cómo se llama? Pues sí, ¿no? Y más proyectos y más cosas que quieran compartir, pues no sé, Toño, si estáis de acuerdo conmigo, pues están abiertas las puertas aquí en México, el árbol de los mil frutos. Con eso cierro mi comentario, Toño. Pues no solamente la puerta, sino las ventanas. Ya saben que llévense la impresión. No se olviden de que este proyecto, que es México, el árbol de los mil frutos, es también parte de su proyecto, si ustedes lo quieren así. Camila, ¿cómo te sientes después de haber escrito, de haber escuchado esta producción? ¿Te animas a seguir escribiendo, participando en este tipo de actividades? Pues primero que nada, muchas gracias por la oportunidad, gracias a producción, gracias a la Miss Liz y también gracias a mis compañeros que me apoyaron con esto. Y sí, realmente escribir es, no, o sea, creo que también la pandemia sirvió para eso, porque yo antes no sabía que... Bueno, no sabía que se podía escribir, digamos así. No sabía que me gustaba. No sabía nada. Pero cuando entramos a pandemia, comencé a leer mucho y también comencé a escribir un poco. Y gracias a los trabajos y tareas que me fue dejando Miss Liz, pues pude darme cuenta de que tengo un gran gusto por la escritura, me gusta escribir, y es un gusto que yo no había desarrollado antes, pero ahorita me enorgullezco de ello. Y esto comenzó como una pequeña tarea, un pequeño proyecto, y no sabía, nunca me imaginé que podía llegar hasta acá, nunca me puse a pensar de hacer esto, y estoy muy agradecida con todos, en serio, muy agradecida por esta gran oportunidad. Y pues sí, planeo seguir escribiendo, planeo seguir creando, y muchas gracias, gracias en serio. ¿Dónde te encuentras en este momento, Liz? Ya sé que en tu casa, pero ¿en qué parte de México? Pregúntese. ¿Perdón? No, es que dijiste dónde te encuentras, Liz, pero creo que le preguntabas a Camila. A Camila, sí, perdón. Camila, ¿dónde te encuentras? Estoy en Querétaro. Querétaro, pues se parece, ¿no? Un poco Querétaro y Puebla. Dos ciudades muy agradables. Yo he podido ir un par de veces y tengo ganas de regresar. Pues no sé quién más queda en qué alumno es el que tenemos todavía en este lugar. Liz, ¿lo identificas? Sí, es Leo. Leo. Es Leo, Tony. Leo, ¿qué te parece si te comprometes también a hacer un texto y lo trabajamos como como trabajamos este de Camila? Sí, me parece una idea fantástica, o sea, de lo que hicieron con la escritura de Camila. Me parece una excelente idea. Y como que ya poniendo ya en otros dando otros temas a dar a conocer a la generación de ahorita, creo que los dos sí podemos hacer un gran trabajo, y creo que sí me animaría a hacer un trabajo como este. Pues les voy a dejar, además de esta tarea de elaborar textos, Liz, me voy a atrever a hacerles una sugerencia. Que estos estudiantes se conviertan en los próximos días, en el próximo ciclo escolar, en promotores de este tipo de tareas, de actividades. Y de esta manera, Liz, yo creo que podrías multiplicar tu esfuerzo por formar a estos jóvenes y que vayan desarrollando esta habilidad que es magnífica para la comunicación, que es la escritura, y que es la escritura convertida en una comunicación radiofónica. Entonces, además de hacer textos, que se comprometan a enseñarles a otros estudiantes cómo se hace este tipo de tareas. Liz. Como les decía ellos, ¿no? Ellos son los iniciadores de esto, pero vienen sus compañeros detrás. Y pues como siempre les dije a los de tercero, que eran el ejemplo de sus demás compañeros de otras generaciones, espero que si los demás compañeros están escuchando esto, pues se animen, ¿no? De repente puede ser que como docentes seamos un poco exigentes, a lo mejor algo reacios, pero de verdad que es pues por su bien, ¿no? Y como yo siempre les digo a mis estudiantes, si yo te exijo es porque sé que puedes hacerlo mucho mejor. A lo mejor alguno de ellos en algún momento pensó, ay, Miss Liz la trae contra mí, porque ella me regresó varias veces mi trabajo, no le gustó, etcétera, ¿no? Pero no es eso, es que algunas veces de verdad vemos la capacidad en los estudiantes y pues queremos explotarla al máximo, ¿no? Entonces, muchas gracias por la invitación, Toño. Y aunque ellos, bueno, como se anunció ya desde un principio, ellos son de tercero de secundaria y ya van de salida del colegio, pero pues seguimos teniendo contacto con ellos y podemos seguir trabajando en sus tiempos libres. Ellos ya se van a la prepa, ya es otro nivel, ya es completamente diferente la rutina, la mejor, las materias y eso, pero sí es muy importante y me gustaría seguir manteniendo ese vínculo con ellos por medio de la escritura y del lenguaje, para pues seguir trabajando en proyectos y hacer nuevas cosas, siempre en beneficio de ellos mismos, Toño. Y gracias, claro que estaremos de vuelta aquí en tu programa. Escritura, lenguaje y radio. Y coinciden con estos tres planteamientos, seguimos adelante, los apoyaremos en todo lo que podamos, porque además el proceso de educación va más allá de pensarlo solamente en el ámbito escolar. Yo creo que lo que han logrado ahora tus estudiantes acompañándote, Liz, va a tener efectos educadores muy importantes. Estoy seguro que más de uno se va a animar a imitar a Camila, a Gabo, a los Julián, para que repliquen la experiencia. En algo los podemos ayudar, aun cuando pasen a otro nivel, ya no se vean en la misma institución, podemos formar un grupo a través de WhatsApp, donde nos estemos comunicando y compartiendo intereses, proyectos y ayudándonos mutuamente. Pues ese es el ofrecimiento que a nombre de este proyecto de México, El Árbol de los Mil Frutos, les reitero. Entonces está en tus manos, Liz, en las manos de tus alumnos, que ya se van para otras instituciones, a otro nivel, pero creo que hemos abierto el camino de una amistad permanente. Liz. Gracias, Toño. Y pues, como te había mencionado antes, al final el grupo se dividió como en diferentes proyectos que se trabajaron para fin de ciclo escolar, pero además de Camille, también Leo es muy bueno escribiendo, hay otros alumnos, Jorge es también muy bueno, Luisa, etcétera, ¿no? Y también creo que pudiste ver un poco de la expresión oral cuando te invitamos al concurso de oratoria. Pues también, o sea, hay muchísimas áreas en las que se puede trabajar el lenguaje y mezclarse, como tú dices, con la radio y pues sobre todo llegar a los jóvenes, ¿no? No quisiera señalar, pero de repente esta generación está un poco metida en otros asuntos, ¿no? Como más tecnológicos y no... tienen o no se fijan mucho de las relaciones interpersonales o no les interesa a lo mejor mucho la escuela. Eso también como maestros pues presenta para nosotros un gran reto porque tenemos que hacer que se interesen en los conocimientos que queremos impartir y sobre todo que les vean pues utilidad en la vida cotidiana, que se vuelvan, como ya lo había mencionado, autónomos, que ellos mismos comiencen a evolucionar como estudiantes para que en un futuro pues no les cueste nada de trabajo lograr cualquier meta u objetivo que se propongan. Yo creo que si lo que uno hace es divertido y uno se divierte con ello, pues es mucho mejor que hacer cosas que se hacen de manera indiferente o incluso de mala manera. Entonces, hacer lo que uno hace con gusto es una muy buena fórmula para mejorar la calidad de vida, no solamente nuestra, sino de quienes están a nuestro alrededor. Y eso es, yo creo que muy importante. Así que está la invitación y si alguien quiere agregar algo, algún comentario, alguna pregunta, adelante. Bueno, yo voy a tomar la palabra, Toño. Ahorita nos está escuchando también una compañera psicóloga que se dedica también a la educación, Estela Negrete, y ella dice que le encantó el audio. Ahorita nos está escuchando desde trabaja en la sierra, entonces desde por allá nos anda también escuchando. Y bueno, ahorita Marco Gutiérrez, que fue como una guía para su servidor, también ahorita también me acaba de mandar mensajito de que ya compartió esta transmisión. Y yo tengo una pregunta para la maestra Liz. Cuando uno trabaja de manera, digamos, en el mismo espacio, es muy distinto. La dirección, como bien mencionaba, fue autónoma. ¿Qué podríamos hacer diferente para, por ejemplo, el siguiente grupo? Porque así como los alumnos aprendieron muchas cosas con esta experiencia, ¿qué aprendizajes quedó para la maestra Liz, para la siguiente generación? ¿Había algunos cambios? ¿Se dio cuenta de algo? ¿Qué hubo como resultado de esta experiencia, pero como docente? Gracias. Yo creo que de repente algo que tengo como muy en la cabeza es que siempre que somos jóvenes, hace poco platicaba con una persona y me decía, es que ser joven es sinónimo de rebeldía, ¿no? Ya, ser joven es, o sea, te hace rebelde, de facto ya. Sin embargo, yo creo que, no sé, en mi época, o sea, me llamaron rebelde y hacíamos ya cosas muy, desde mi punto de vista, muy locochonas, ¿no? Muy locas. Sin embargo, algo que sí me deja claro esta pandemia es que conforme va cambiando el contexto, también van cambiando las locuras de los adolescentes. Va cambiando el contexto en el que se desarrollan, en el que se desenvuelven, va también permitiendo que la rebeldía que ellos toman cambie. Y yo creo que debemos utilizarla de tal manera que no permita que se pierdan, sino que más bien hay que encaminarlos. Hay que tomar ese punto, pues se podría decir que a lo mejor lo tomamos como algo en contra, la rebeldía de los adolescentes, pues hay que tomarla como un punto a nuestro favor, como un punto fuerte, animarlos, casi casi que las dudas que tengan se vuelvan dudas metódicas a la manera de Descartes, ¿no? Es lo que me deja la pandemia. A veces ya vienes como con un ritmo de trabajo, conociste a una generación a lo mejor que trabajó muy bien y dices, no, pues las generaciones ya cambiaron, ¿no? Ya no son tan rebeldes. Y viene otro grupo que, híjole, te hace de repente perder los estribos y decir, ay, ¿pero qué le pasa a esta generación? Las generaciones nunca van a ser iguales, nunca van a ser las mismas, tienen siempre diferentes necesidades. Yo creo que eso es lo que me deja. Y también pensar que cuando educamos a los estudiantes, debemos dejar de pensar o de educarlos para un mundo en el que nosotros vivimos. Debemos educarlos o ver a futuro, ¿no? ¿Cuáles van a ser las posibles necesidades que ellos van a tener en el futuro? Entonces no podemos estar educando estudiantes como fuimos educados nosotros, ¿no? No sé, la educación en mi época pues fue más rígida. Entonces, yo creo que todo eso se va transformando. No podemos siempre quedarnos igual con los mismos métodos. Incluso ya vimos que no se puede uno quedar con una modalidad específica. Ahora ya hay muchas modalidades. Incluso yo estudié un tiempo en una modalidad en la llamada B-Learning, que es a distancia, mezcla esto de la distancia y trabajos autónomos, etcétera. Entonces, como docentes es un reto, o sea, tenemos que acoplarnos a muchísimas cosas, muchísimos cambios. Sobre todo también ser conscientes de que el contexto de los chavos es muy diferente, ¿no? En mi época yo tenía a lo mejor a mi mamá todo el tiempo disponible. En mi época, mi mamá tenía a lo mejor un trabajito de medio tiempo por ahí, pero quizás con el sueldo de mi papá alcanzaba, ¿no? Apretados, un poco apretados tal vez, pero las mamás no tenían esa necesidad, o a lo mejor la sociedad misma no había preparado a las mujeres para el campo laboral, ¿no? Sin embargo, ahora sí, habemos mamás que pues, trabajamos, estudiamos, hacemos mil cosas, entonces eso les da a los chicos un contexto completamente diferente. Ya no tienes a tu mamá al 100% a lo mejor, ¿no? O a lo mejor se invirtieron los papeles. Hay papás que ahora se quedan en casa y la mamá trabaja. O sea, ya hay muchísimos cambios en el contexto social. Y como maestro debes estar consciente de eso, porque quieras o no, afecta al alumno. Afecta su manera de pensar, su manera de convivir, de relacionarse, de interactuar con los otros. Todo eso es la pandemia, platicando con algunos compañeros de trabajo, dijimos, ahora resulta que, híjole, tenemos que ser todólogos casi casi, ¿no? Debes saber un poco a lo mejor de psicología, de educación especial, pedagogía, filosofía, o sea, debemos ser todólogos. Y más, como planea ahora la nueva escuela, que todos los aprendizajes sean multidisciplinarios, interdisciplinarios, o sea, tenemos que también colaborar entre docentes para formar un proyecto en común, ¿no? En donde se mezclen todas las materias. Todo eso es muy distinto, ¿no? A como yo fui educada. No podías ver a veces, o a lo mejor ya pasando el tiempo podías ver la relación entre una materia y otra. Sin embargo, ahora sí lo debemos tener muy presentes, incluso cuando planeamos, cuando diagnosticamos, cuando proponemos proyectos, debemos verificar en qué parte entra la materia de español, en cuál la de matemáticas, en cuál historia, en cuál geografía, y que los alumnos vean que todo eso tiene un porqué, tiene una razón, todo tiene una razón de ser, es una amalgama de conocimientos que no solamente se aprenden o se adquieren para pasar un examen, sino que te va a servir en tu vida. Sí, eso te va a servir en tu vida. No solamente va a tener una vigencia de un año, sino que queremos que tenga vigencia, pues, de mucho, mucho tiempo, ¿no? Y así todos los conocimientos y los aprendizajes. Ya es muy cambiante, los planes de estudio se tienen que modificar, son muchísimos cambios de los que tenemos que estar conscientes para, como docentes, para poder de verdad ayudar a los chicos y hacer que de verdad aprendan, que lo que ven en las clases de verdad lo utilicen en su vida. Y pues yo creo que eso fue lo que me dejó la pandemia. Creo que ya me alargué demasiado. Muchas gracias, Liz. Muchas gracias, Roberto. Y sí, yo quisiera también manifestar un agradecimiento en esta ocasión, no siempre lo hago, no porque sea un desagradecido, sino que mi agradecimiento va más allá de las palabras de Marco Gutiérrez, quien, como dice Coyo, pues fue un elemento muy importante, una persona muy importante en este proyecto radiofónico, en este proyecto de vida asociado a la radio, asociado a la educación, a la música, a la cultura y al ocio. Finalmente también es muy importante este aspecto. A Paola Fuentes, a Filo Alfa, como compañeros que nos siguen permanentemente en este programa. Y si no hay nada más que agregar por parte de tus alumnos, y que los voy a mencionar: Camila Cárdenas Maya, Ángel Gabriel Avendaño, José Julián Evangelista Mesa y Luis Leonel Armenta Álvarez, junto con su maestra, que no deben olvidar nunca, la maestra Lizeth González García. Y no hay nada más que agregar, pues vamos a despedir el programa. ¿Algo más que agregar? Bien, pues recuerda, perdón. Yo sí. A ver, Liz. Más que nada agradecerles a los chicos, no solo los de tercero, si están escuchando los de segundo, los de primero, pues la oportunidad de llevar a cabo los proyectos que se plantearon durante el ciclo escolar, agradecerles su empeño, su entrega, su creatividad, Y pues nada más eso, que ojalá lo que les enseñé les sirva para algo en su vida, no, que no tenga vigencia corta, sino que se extienda a lo largo de su trayectoria como estudiantes. Y pues no solo en mi materia, sino que también hablo por mis compañeros que están aquí a mi alrededor, pero que no quieren de repente hablar. Les agradecemos mucho el esfuerzo que pusieron en cada una de las materias, chicos, y pues ya saben que siempre estaremos para ustedes. Nada más, Toño. Muchas gracias. Fíjate, Liz, de las habilidades más importantes que se pueden desarrollar en la escuela están las lingüísticas. Y la materia de español, pues tiene esta misión de habilitarlos para hablar, para escribir, para preguntar, para comentar, para pensar uno mismo, para poder pensar lógicamente, escribir ensayos, demostrar cosas, situaciones. Algo muy importante, cómo comparar objetos y de esta comparación crear algo. Algo que no se encuentra en el objeto 1 ni en el objeto 2, sino un objeto tercero, como lo que pasó ahora con el programa. En fin, las habilidades lingüísticas son fundamentales. Y estas habilidades se necesitan en todos los espacios, tanto escolares como de la vida cotidiana. Pues bien, este fue el programa México, el árbol de los mil frutos. Y los esperamos la próxima semana. Recuerden, los martes de 10 a 12 horas. Los esperamos la próxima semana. Hasta entonces.